bien, Daddy Yankee Joe. Saludos a toda mi gente de Colombia. Un abrazo de parte del Big Boss, el jefe, el patrón, Daddy Yankee Gregory Nix. Ya tú sabes. Gregory Nix.